Buenos días, compañeros de Farco. Se está desarrollando en los tribunales de Trelew el segundo juicio oral y público por el asesinato de Julián Antillanca, ocurrido en el 2010. Se trata de una nueva instancia judicial luego de que el Superior Tribunal de Justicia de Chubut revocara el fallo que en el 2012 absolvió por falta de pruebas a los policías imputados. El tribunal de enjuiciamiento está integrado por los jueces Adrián Barrios, Darío Arguiano y Marcelo Nieto de Biase. Los policías imputados por el asesinato son Martín Solís, Jorge Abraham, Laura Córdoba y la oficial Paula Morales, contra quienes pesa la acusación por el delito de homicidio agravado. Por el delito de encubrimiento agravado están acusados Carlos Sandoval, Analía Di Gregorio, Mario Bascuñán, Valeria Zavala y Gabriela Videra, mientras que contra el oficial Diego Rey pesa el cargo de privación ilegal de la libertad. El crimen ocurrió en la madrugada del 5 de septiembre de 2010. Según la declaración de testigos, Julián, de 20 años de edad, fue interceptado por la policía y fue golpeado brutalmente. Los uniformados subieron el cuerpo en el patrullero y posteriormente lo arrojaron en la vía pública. El caso es emblemático en la provincia de Chubut en materia de violación de derechos humanos, violencia policial e impunidad. Familiares de Julián y organizaciones de derechos humanos manifestaron su preocupación en este nuevo juicio por distintas maniobras dilatorias por parte de la defensa y cuestionaron la arbitrariedad en los controles para ingresar a las audiencias. Así lo explica Mariela Flores Torres, integrante de la Comisión contra la Impunidad y por la Justicia. Estos casos se garantiza la presencia de los imputados bajo la figura de prisión preventiva, digamos. Si la imputada Videra hubiera estado bajo la condición de prisión preventiva, ella se habría garantizado su presencia aquí. Esto no ocurrió y lo que hace es dilatar los tiempos. Es muy evidente que parte de la estrategia de la defensa, no sé si unificada o no, porque está la defensa que está bajo la figura de Gabalachi y de Castro, los abogados que defienden a los otros cinco imputados. Y aparte está la defensa del Ministerio Público Fiscal que defiende a la señorita Videra. Así que no sabemos si es una estrategia unificada de la defensa o si solo es algo que corresponde solo a la defensa de la señora Videra. Pero en los hechos concretos esto se está dilatando y a nosotros realmente nos tiene muy preocupados. Desde Radio Caleuche, en Esquel, Chubut, informó Pablo Galperín para el Foro Argentino de Radios Comunitarias.